acostumbrado a la magia de tus besos, no puede acabar de pronto en una esquina del tiempo, indicando una caricia, suplicando algún te quiero. La verdad es que no merece tu desprecio. Un amor que ha dado tanto, una historia como esta, no puede acabar dudando por temor a una tormenta. No puedo soltar mis manos y dejar que la tristeza me consuma de los pies a la cabeza. No, si te rindes a por el bien.